La música que guardo en el cajón es un mal trago, un recuerdo de los polvos que no echamos. Llámame romántico y después aprovechado. Sí, cuando mejor escribo es cuando estoy recién follado. Por toda una vida tan al cenicero a mi alrededor. Litros de alcohol, hojas de alcohol, chupa en su dedo. Para mí la droga del amor, un buen cogollo en el colchón. Dame un saco de arroz porque enseguida me humedezco y me conozco. Empezaré con un piropo bien tirado, terminaré comiéndomelo todo. Estamos solos, soy un agente del caos. Con mi primer bocao no pude contener el terremoto en un segundo. Me mando al Edén absoluto. Con una mano escribo, con la otra abriré montañas. Mándame a tomar por culo si paso a tu lado vendiéndote humo, como si fuera marihuana. Úsame como si fuera el último cigarro. Fóllame como nunca encima de un escenario. Debajo de tu cintura pude leer en esos labios. Hagamos del Kama Sutra un libro de parvulario. Un mal trago, un recuerdo de los polvos que no echamos. Llámame romántico y después aprovechado. Sí, cuanto mejor escribo es cuando estoy recién follado. Voy con la misma película en cada barra. Rubia que veo, rubia que saco a pasear. ¿Dónde estará la droga que me mata? Se llama rap y no la puedo controlar. Voy. Soy un vicioso empedernido, a veces pierdo el control. Cojo el boli, suena el saxo y comienza la acción. Uno de los morbos que tiene este escritor es que se empapen vuestras drogas cuando escuchéis la canción. Y dame de fumar y deja que me eleve. Mientras siento que tu boca por abajo se entretiene. No me frenes y me vuelvo un perro cariñoso, lamiendo cada curva de ese cuerpo escandaloso. Quiero ser un ermitaño dentro de tus agujeros. Me encanta ver tus ojos cuando sientes el acero entre tus piernas. Vamos a echar un polvo de leyenda, donde el límite no existe cuando te quedes sin prenda. Me siento más artista disfrutando a mi manera, dibujando líneas blancas al borde de tu cadera. Sé sincera, como ves, no me corté en esta canción. Solo la lengua con cristales que después curo con ron. Porque la música que guardo en el cajón es un mal trago, un recuerdo de los polvos que no echamos. Llámame romántico y después aprovechado. Si cuando mejor escribo es cuando estoy recién follado. Voy con la misma película en cada barra. Rubia que veo, rubia que saco a pasear. ¿Dónde estará la droga que me mata? Se llama rap y no la puedo controlar. Voy. En el cajón es un mal trago, un recuerdo de los polvos que no echamos. Llámame romántico y después aprovechado. Sí, cuando mejor escribo es cuando estoy recién follado. Llámame sucio, llámame guarro, llámame vicioso. En fin, si solo soy un cabrón, sácame jugo antes de tener un disgusto. Y luego mándame a tomar por culo, mándame a tomar por culo. Llámame sucio, llámame guarro, llámame vicioso. En fin, si solo soy un cabrón, soy todo tuyo antes de llegar al insulto. Y luego haz lo que quieras, pero llámame. Llámame el sucio, llámame el guarro, llámame vicioso. En fin, si solo soy un cabrón, sácame jugo antes de tener un disgusto. Y luego mándame a tomar por culo, mándame a tomar por culo. Llámame el sucio, llámame el guarro, llámame vicioso. En fin, si solo soy un cabrón, soy todo tuyo antes de llegar al insulto. Haz lo que quieras, pero llámame, llámame. Llámame el sucio, llámame el guarro, llámame vicioso. En fin, si solo soy un cabrón, sácame jugo antes de tener un disgusto. Y luego en fin, si solo soy un cabrón, soy todo.